Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. Hoy es viernes. Termina la semana y yo creo que termino el trabajo. A eso de las 3:30, 4 de la mañana creo que termino el trabajo. ¿Entregás? Entrego el libro. Así buenísimo. Espero llegar. ¿Y mañana sabe lo que voy a hacer? Duerme todo el día. Voy a pedirle a todos mis vecinos que me rasquen. ¿Puedo hacer un saludito inicial? Acabamos de llegar de la feria del libro en Virrey del Pino, que es una localidad que está dentro de La Matanza. Y realmente es un encuentro de bibliotecas populares. Te juro, emocionante. Primero, el esfuerzo de toda esa gente para hacerlo. Segundo, la concurrencia. Los nenes chiquititos manipulando los libros, los grandes haciendo de los comentarios y de las preguntas un festival más, aparte. Así que, bueno, estoy muy contento que en esa barriada tan interesante se hayan juntado las bibliotecas populares para hacer esa feria y que además tenga éxito. Venimos de ahí. Muy lindo mensaje. Che, muy yo lindo. ¿Vieron el videito del final de La Nata? De Jorge La Nata. ¿El qué? El final del videito de Jorge La Nata en Venezuela. No. Cuando no. Corta. No. Y parece que la cámara se apaga, pero dejan prendido el auricular y se siente que La Nata dice: qué bajón, la conferencia. Pronuncia la palabra y dice: la conferencia de su madre. Porque gana Chávez, ¿no? Claro. Impresionante el testimonio de periodismo objetivo, independiente. Bueno, nunca dijo que era objetivo, nunca dijo aséptico. Que era. Eso sí, pero objetivo impresionante, nunca. Impresionante. Fueron a otra cosa. Insultar como insultó porque ganó Chávez en vez de ganar su candidato que era Capriles, ¿eh? Y acá eran lo mismo. Eso pasa por creerse las propias cosas que dicen ellos. ¿Viste? Hay que darse cuenta que vos no te podés creer. ¿Insultarán así los periodistas independientes? No, son por ejemplo, el año pasado, cuando ganó la presidenta de la Nación, por 54%, ¿habrán insultado así? Y alguno habrá insultado. Seguramente. Pero son independientes, son objetivos, son neutrales. Pero todos somos periodistas. Si no nos gusta lo que pasa, somos periodistas profesionales todos. La verdad me extraña. Yo no lo puedo creer. El psicoanálisis dice que especialmente... No lo puedo creer, ¿eh? Lo escuché varias veces, ¿eh? Para ver si era verdad. Y es increíble. Especialmente en los varones, la depresión toma forma de violencia. Entonces, en vez de deprimirse, se enojan. Cuando no le sale algo, o sea, su fantasía no se cumple. Y eso fue lo que pasó. Pregúnteselo a Freud. Impresionante. Bueno, Adriana Sanca, ¿cómo sí, le va? A mí me va bien. ¿Le va bien? No, no. Sí. ¿No nos va a insultar cuando termine el programa? Yo soy de insultar, la verdad es esa. Y de enojarme mucho cuando algo también, no sale. Sí, sí, bueno. No me deprimo. Sí, me cuando enojo. Algo no sale como yo quiero, oh. Me enojo mucho, yo no me deprimo. Bueno, entonces son algunas mujeres pero, y casi todos. No, sí, qué sé yo. No, son eso. Todos los varones y Sanca. Y Sanca. Que no, no es un varón, no es una nena. Difícil que me hagas deprimir a mí. No, yo me... Pero no importa que le pase. Me enculo. Sí, no importa. No, cuéntenos a los oyentes qué tienen que hacer para llamarnos. Si quieren hablarnos de sus depresiones. Levanta el tubo. Sí. Marca 4999-8700. O nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. O nos escriben a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. O también se pueden comunicar a través del Facebook, nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Y les recordamos que si quieren escuchar los programas anteriores, pueden entrar al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Thank you. Bueno, como saben, los viernes tenemos kermés, así que estamos pum para arriba. Estamos pum para arriba. Estamos super contentos de haber llegado al fin de semana. Vivos. Porque así estamos bárbaros. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Me voy a meter en un berenjenal. A ver. Es decir, todos nuestros oyentes no me van a van a hacer la gran lanata, van a insultarme a mí, a mi madre, a mi tía, a mi abuela. Porque me voy a meter con el día de hoy. Me voy a meter con ese día que cuando yo era chico, en mi época, se festejaba el Día de la Raza y ahora es el Día de la Diversidad Cultural y ese título de nobleza enorme que tiene. Y a mí me parece que es valioso pensar esa lógica que tenía la palabra de la raza, porque en realidad lo que estaba hablando era de entidades y identidades que se cruzaban, ¿no? Vos sabés que Argentina era un crisol de razas, nos decían, cuando en realidad lo que había era una raza blanca indoeuropea en los primeros planos y después no había otra cosa que esconder a la negritud, esconder al mestizaje, esconder al indiaje detrás de esa palabra del crisol de razas. Y yo creo que es un problema. Es un problema el de la negritud en la Argentina. No me refiero a los negros de color, esos que son tan pintorescos que uno los ve por la calle o en Brasil o en la televisión, sino en los negros de mierda, ¿no? En esos negros que uno ve en La Bailante, en esos negros que uno ve en La Villa, en esos negros que no están en las universidades, que no están en los puestos gerenciales de las empresas, que no están en los gobiernos, ¿eh? Y cuando aparece un negro en algún lugar, te recuerdan que sos negro, ¿no? En las redacciones, si un negro llega a jefe de redacción, es el negro Ferreira o el negro Talto, ¿no? Te lo recuerdan para que sepan que estás de prestado ahí en el lugar que estás, ¿no? Y si no haces, si no te queda el lugar de hacer chistes, ¿no? El negro Álvarez, esos lugares son los que dejan la Argentina para la negritud, ¿no? A lo sumo, si haces un poquito de payasadas, te permite entrar en algún lugar de expectación pública. Y yo te invito a que hagas un repaso por los negros que hay en los lugares de poder, ¿no? Y vas a ver que no hay muchos. Que la Argentina tiene un racismo larvado, un racismo en el sentido también social larvado, no solamente de color, sino una cuestión cultural larvada, en la cual el 60% de la población mestiza no aparece, ¿no? Es distinto, es cierto, en las provincias y en las autoridades de provincias como las del noroeste, donde está más presente en los rostros las heridas y las tradiciones de la tierra, ¿no? de sus pueblos. Pero lo cierto es que en el ámbito nacional la negritud no aparece. Cuando hablo de negritud, vos sabés de qué estoy hablando. Estoy hablando del mestizo, estoy hablando de la mezcla del indio con el blanco, del indio con el negro. Estoy hablando de aquellos que fueron desapareciendo con la fiebre amarilla, que desaparecieron en la guerra del Paraguay, que se fueron entremezclando. Estoy hablando del gaucho, de aquellos que dieron la vida en la guerra gaucha, como decía Leopoldo Lugones. Y claro, nombré Leopoldo Lugones a propósito, porque vos sabés que a principios del siglo XX se discutió mucho sobre la raza, ¿no? Manuel Gálvez escribió El solar de la raza, ¿no? Y hacía toda una discusión sobre la hispanidad. Era muy defensor de la hispanidad. Y yo creo que hay que pensar el tema de la hispanidad, porque en los últimos 15 años uno ha retomado conciencia de sectores que hasta ese momento estaban invisibilizados, ¿no? Por ejemplo, el tema del mestizo apareció con el peronismo, ¿no? Cuando el peronismo puso un nombre y les dijo, ustedes son grasitas y cabecitas negras, lo que le estuvo diciendo es a los mestizos, entren al sistema porque ustedes son parte del sistema político y social. Pero había un espacio que todavía no había ingresado, que era el de los pueblos originarios, ¿no? Los aborígenes. No habían ingresado, no estaban invitados al banquete. Incluso cuando el peronismo originario los invitó así medio que costados, intentó hacerles una invitación que fue lo más avanzado que se había logrado, incluso hasta entrado el siglo XXI, Los pueblos originarios quedaron medio ahí al margen y al costado, pero esta lógica de los pueblos originarios también ingresó en la última década. No es algo demasiado moderno. Y quizás nosotros estamos en nuestros discursos, en nuestras formas de ver las cosas, en nuestras exageraciones, en nuestros apasionamientos, tal vez estemos tratando de lavar la culpa de 190 años en los cuales nos hemos olvidado de ellos, ¿no? Y por ahí sobreactuamos y por ahí, siendo rubiecitos, nos vestimos de collas cuando en realidad es una forma diferente de ser tilingos, ¿no? Yo creo que es tilingo aquel rubiecito que se viste de colla, como aquel morochito que se viste de francés, ¿no? Y dice que Buenos Aires es la París de Latinoamérica. Hay allí una doble tilinguería en el no reconocimiento de la propia identidad, ¿no? En la lógica de la culpa y la vergüenza por lo que han hecho otros y por lo que uno es, ¿no? Ahí hay para reflexionar también sobre esa lógica de la conciencia de lo que uno no es. Pero, ¿por qué hablo de la hispanidad y por qué hablo de Manuel Gálvez? Porque una gran tradición argentina es la del rescate de la hispanidad como presente allí en la constitución del Estado-Nación, ¿no? Y vos decís, ¿contra qué discutió esa gran tradición? Bueno, discutió contra la tradición liberal de creer que la Argentina debía ser un país europeo, que la Argentina debía tener colorados y rubios como los ingleses o como los franceses, a lo sumo como los hombres del norte de Italia, ¿no? Pero le chingaron a la inmigración y vinimos nosotros, vinimos los morochitos del sur de Italia, vinieron los vascos que son blancos pero de pelo negro, vinieron los gallegos, vinieron los andaluces, vino lo peor de Europa y se hizo esta raza extraña, ¿no? Esta mezcla extraña. Yo sé que no se puede hablar de razas, pero lo utilizo como lógica cultural, ¿no? Como cuestión étnica, ¿no? Ahí cuando uno piensa en por qué hay tantos discursos contra la hispanidad, uno está pensando si no se le filtran algunas voces que vienen de otro lado, ¿no? Algunas voces que son anglofílicas, que están pensando en la Sajonia como modelo cultural, que están debatiendo con esa Argentina que se independizó de España, pero que como Manuel Belgrano, por ejemplo, creían que España seguía siendo la madre patria. No como creían, por ejemplo, los Mitre, que creían que había que olvidarse de España porque España era una mala palabra, que como Sarmiento, que decía que los españoles eran brutos y que nosotros teníamos que asemejarnos a Estados Unidos. Él lo decía, obviamente, con una lógica, y voy a ser bueno con Sarmiento. Creo que Sarmiento estaba pensando en que Estados Unidos era el modelo moderno a seguir de república. Voy a ser inocente con el planteo de Sarmiento, pero yo creo que hay que revisar también nuestros postulados de hoy cuando discutimos sobre diversidad, cuando discutimos de hispanidad, cuando discutimos con por nuestras herencias. Porque hace un ratito hablé de Leopoldo Lugones, y Leopoldo Lugones, ¿qué decía? Decía que los argentinos descendíamos del Martín Fierro, del gaucho Martín Fierro, y que en realidad el Martín Fierro descendía de la épica greco-latina. Por lo tanto, no había una herencia hispánica en la constitución de la argentinidad. Esa construcción que hace Lugones lo que hace es intentar sacar a España del medio. Y claro, vos me vas a decir, bueno, pero los españoles tienen 500, 400 años de colonia, y Repsol, y Rajoy, y la verdad es que tenés razón. Cuando uno piensa en la España de hoy, está pensando en una España que tuvo veleidades hasta hace un par de años, veleidades neocolonialistas, y la verdad es que no le salió. Y disfrutamos que no les haya salido, porque nosotros somos las víctimas de esa intentona española. Pero yo creo que hay que pensar y reflexionar en serio sobre las tradiciones que nos constituyen. Porque yo creo que América, y no digo América Latina, porque América Latina es una construcción europea. La palabra América Latina o Latinoamérica es una construcción europea. Lo hicieron los franceses para poder hacerse cargo ellos también de esa construcción identitaria, porque como vos sabés, tuvieron colonias en el Caribe. Yo creo, me gusta hablar de América, robarle la palabra a los norteamericanos que creen que ellos son América. De América somos nosotros, y de América hablaban Bolívar, hablaban San Martín, hablaban Belgrano, Monteagudo. Y yo creo que América es una amalgama. Yo creo que América es la articulación. Creo con Vasconcelos que también América es lo mestizo y también es lo puro. Y hay alguien que lo dice, obviamente, mejor que yo. Al menos que lo canta mejor que yo. Vamos a escucharlos. Ellos dicen que es ser Latinoamérica. Soy,

Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. ¿Cómo definir la argentinidad? Yo diría el patio de un conventillo. Los rusos, los tanos, los españoles y llegaron los cabecitas. En esa gran mixtura está la riqueza, así somos los argentinos. Ricos, ricos en ideas, en creación, en arte, en cultura. Esta es la patria, tenemos patria. Silvia Ramos Mejía. Hola, buenas noches para Argentina Tiene Historia. Bueno, yo les quería contar una anécdota chiquitita. Cuando estaba en la cola para ver Infancia Clandestina, bueno, estaba junto con otras personas que iban a entrar a ver otra película. Y había una pareja y le pregunté si habían visto Elefante Blanco y me dijo, señora, estoy harto que hablen de la matanza. Siempre nos ponen a la matanza como lo peor. Así que es eso lo que estás hablando, Hernán. Es verdad. Buenas noches, Hernán y equipo. Extraordinario, Hernán. Extraordinario lo que estás explicando, lo que estás exponiendo. Hace tiempo que no escuchaba una verdad tan absoluta, tan increíble, tan extraordinario como lo estás explicando. Fantástico, Hernán. Te felicito. Extraordinario. Te quiero mucho. Un beso para todos. Hasta luego. Armando de Bellorquiza. Y muchas gracias, Hernán. Bueno, muchas gracias por el cariño, Armando. Yo también te quiero. Qué bueno. El tipo es, viste, absoluta. Quiere a todo el mundo. Sí. No discrimino, para el cariño no discrimino. Hay mensajes de Facebook. Ay, por aquí. Liliana Campazzo dice, los pude encontrar en la compu, festejo que anda internet aquí en el Culis Mundis. Pero no sabemos dónde es el aquí y dónde queda ese lugar, el Culis Mundis. Yo creo que tiene varios este mundo. Sí. Pero bueno, ella está en uno de ellos. Por aquí muchos amigos dan su presente. Gabriela Pini dice, firme junto a ustedes. Dice, periodistas profesionales. Bueno, y deja allí un insulto lanatesco. Caramba. Elías Sack dice, juntos como siempre también. Jorge Avalle después dice, al Palacio de la Pizza con cerveza y Norita. Ah, mirá. Te llevo al Palacio de la Pizza. Mirá, me encantó. Es un lugar lindo, ¿eh? Sí, qué rica pizza. Sí, sí. Mirta Donamari dice, como rulo de estatua, aquí estamos también. Florinda Castro, escuchando y analizando sobre un día tan especial. Ahora estamos revisando desde el origen, ¿no?, de este nuestro continente. Silvia Spitalnik dice, el tango es un buen ejemplo de mixtura positiva. Cuando con un órgano portátil, el bandoneón, y el aporte del candombe, el flamenco, la habanera, se logra una música tan genuina y tan expresiva que da la vuelta al mundo y es de todos. Tiene un apellido de prosepe tanguera, Silvia Spitalnik, es apellido tango. A mí lo que me gusta de escuchar a los oyentes de Radio Nacional que están agrandados. Estamos en el mejor país del mundo, esto es lo mejor que nos pasó, este es el mejor momento. Están agrandados los tipos. Dicen. Sí. ¿No? Y algún motivo deben tener. ¿Te dice? Sí, creo que sí. Otro que se agrandó. Es Pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina Tiene Historia. Argentina Tiene Historia. En la kermese con esta cosa de tema libre, el tema mío de alguna manera rosa o tiene que ver o se puede enganchar o se puede ser un eslabón distinto, pero eslabón al fin de una larga cadena. Existiendo lugares con climas y paisajes tan lindos, por ejemplo Mar del Plata, sin ir más lejos, muchas veces nos hemos preguntado, yo por lo menos, ¿por qué a Mendoza o a Garay se le ocurrió fundar Buenos Aires justo aquí, en medio de la chatura y la humedad? Obviamente existían razones, la cercanía de los ríos para llegar al interior, donde se entiende que estaban las riquezas, y la anchura misma del Río de la Plata. El hecho es que aquí llegaron los barcos y la ciudad se convirtió en puerto. El primer fondeadero fue en la desembocadura del riachuelo con el Río de la Plata. Aclaremos algo. En esas épocas el riachuelo no terminaba como ahora lo hace, perpendicular al Plata. No, no. Hacia su desembocadura giraba al norte y andaba un cierto trecho paralelo a la costa con dirección sur-norte. Por eso el riachuelo era un puerto natural, porque protegía, ¿no es cierto?, a esas cascaritas de nuez que los gallegos usaban. Luego ese brazo desapareció y el riachuelo quedó como está ahora, o sea, perpendicular al Río de la Plata, eso sí, la diferencia es que estaba mucho más limpio. A medida que los barcos se hacían más grandes, el puerto de la Boca del Riachuelo, tal su nombre, Boca del Riachuelo, quedaba chico porque tenía banco de arena y poca profundidad, y además estaba rodeado de zonas inundables y pantanosas. Mientras tanto, la ciudad que había sido fundada, donde está el fuerte, digamos, la Plaza de Mayo hoy, seguía creciendo, pero llegar desde ahí hasta la Boca del Riachuelo no era fácil, para nada. Por eso se crea un nuevo puerto frente a la ciudad, o sea, los barcos empiezan a llegar directamente a la ciudad. Pero cuando se termina la llamada calle larga, hoy Montes de Oca, la avenida Montes de Oca, la ciudad sí comienza a abrirse hacia el sur, llega a Barracas, y en el Parque Lezama, girando a la izquierda, pasando por una zona muy fea de pastizales, barriales y qué sé yo, se llegaba a la Boca del Riachuelo. Lo cierto es que el puerto que funcionaba ahí se reacondiciona y sigue operativo. O sea, sigue operativo, algunos barcos están ahí y otros barcos están frente al fuerte, y frente a la aduana. Entre los años 1830 y 52 comenzaron a instalarse ahí en la zona de la Boca familias genovesas, construyéndose astilleros navales y almacenes. En 1870 ya tenía su fisonomía característica. Escuchen este dato. La habitaban 38.000 habitantes, de los cuales casi la mitad eran italianos. Más precisamente genoveses, geneises, que hablaban su dialecto y conservaban sus costumbres. Para esto, para hablar de la hispanidad y todo eso, bueno, ahí la Boca no, la hispanidad no. La Boca ya era un lugar distinto. Sus casas, muchas de ellas de inquilinato, estaban hechas de madera y recubiertas con chapas acanaladas, la chapa común, igual que en el Dock Sur, que era un desprendimiento de la Boca también, y la Maciel y Doctura de toda parte de la Boca. Sus casas de chapas pintadas con sobras de pintura de los barcos, por eso tenían distinto color, porque la pintura era muy cara, entonces iban a manguearle a los barcos le daban lo que tenía, entonces cuando se le terminaba un color seguían con otro, y así quedó. Eso también le suma una estética distinta. La Boca era un barrio único dentro de la ciudad. En 1882 ocurrió un hecho sumamente interesante. Hubo un conflicto, ¿no es cierto?, laboral, que culminó en una huelga. Un grupo de genoveses entonces se enojaron mucho y firmaron un acta por la que ponen en conocimiento del rey de Italia que ellos habían constituido aquí la República Independiente de la Boca. Y chau, anda a cantarle a Ignacio Corsini. En Europa había varios mini estados como los hay ahora, como San Marino, Mónaco, Andorra, ¿no es cierto? ¿Por qué no podíamos tener otro mini estado aquí? Cuando el general Roca se enteró, se puso un poco loco, por decirlo suave. Fue él en persona al lugar, ojo, él era el presidente, ¿eh? Fue y quitó la bandera genovesa que ya había izado a un mástil ahí en la Boca, y manos militares, fin del conflicto, se terminó la República Independiente de la Boca. Si bien no hay documentación muy fiel que avale estos hechos, más que la tradición oral, lo concreto es que casi todos los historiadores, sobre todo los que están muy, muy afincados en la Boca, lo dan como cierto. Y conociendo a los que intervinieron, no sería raro que fuera cierto. En realidad, la Boca hacía muy poco que se había separado de Barraca y San Telmo, por lo que su identidad se había reforzado. Antes formaban una unidad administrativa. Hacia fines del siglo XIX, la Boca continúa diferenciándose. Sus casas de madera y chapa eran muy combustibles, los incendios eran frecuentes, pero desde el centro jamás llegaban los bomberos. O llegaban para juntar la ceniza, no le daban bola directamente. Los geneises se enojaron nuevamente y decidieron formar su propio cuerpo de bomberos voluntarios, una institución que aún hoy, con más de 100 años, perdura y da que hablar. También los inmigrantes de la Boca eran distintos. La mayoría no estaban en Italia por razones políticas, o sea, no por razones económicas o por la pobreza o porque eran siervos de la gleba expulsados de la tierra, sino más bien por razones políticas. Y aquí en la Boca era muy común la creación de logias y sociedades secretas, los carbonarios, los garibaldinos, los seguidores de Mazzini. Los que no eran republicanos eran directamente anarquistas y todos librepensadores. O sea, era un hervidero ese lugar. Tan quilombero eran esos tanos que los viernes de Semana Santa de aquellos tiempos, que era una cosa seria, ellos organizaban asados para todo el barrio. Gana de joder, nada más. En 1907, parte de la élite boquense decidió fundar una República de la Boca independiente. Se trataba de un grupo muy divertido y también muy crítico, conocido principalmente entre 1904 y el 6 como Los Contreras de Quintana, el presidente Quintana. En esos años, desde aquí, desde la Boca, surgirá el primer diputado socialista de nuestra historia, Alfredo Palacios. El escudo de esta primera república era una herradura, símbolo de la buena suerte, en cuyo interior se veía una mano haciendo los cuernos contra la yetatura. Fue el momento en que la Boca se le hizo a un lado. Tenía que decirlo. Lo tenía en la boca y lo dije. Entre sus leyes de la República esta figuraba un impuesto a los solteros, o sea, eran tipos que seguían el movimiento feminista de alguna manera. La expulsión de extranjeros procedentes de Barraca, Constitución o del Centro, que eran considerados lisa y llanamente extranjeros. También tenían la ley del canuto. El canuto era un caño hueco por donde soplaba el presidente para hacer salir los decretos. O sea, ponía el decreto dentro del cañito, tomaba el cañito, soplaba y el decreto salía y se daba a conocer. Cuando esta primera república se apagó, surgió la segunda república de la Boca. Ya estamos en el 23 y es Benito Quinquela Martín, hijo directo de la Boca, quien fogonea la idea. José Víctor Molina fue elegido presidente dictador, directamente, de este segundo intento de autonomía en el que también participaron Juan de Dios Filiberto, Bartolomé Guastavino, el poeta Bartolomé Botto y otros. Todos investidos de rimbombantes títulos nobiliarios, el que no era conde era marqués, y engalanado con estrafalarios atuendos, o sea que lo hacía Quinquela Martín, les ponía gorro, frac, de todo. Todo muy loco y muy creativo. En el 32 se inaugura un ícono de la Boca. No es el Trabordador, es la pizzería Rancho Banchero. Y Juan Banchero es nombrado emperador de la fugaza con queso, la fugaceta, a la que se le sumaba la fainá, que provenía también de la Liguria, o sea que estaba todo en casa. Por esa pizzería pasaría todo el mundo artístico de esa época, especialmente los vinculados con lo popular. Eran generalmente artistas que dedicados a lo popular y con gran arraigo popular. Banchero está entre las top five, ¿eh? Está entre las top five, siempre estuvo, y el vino patero que tenían, una maravilla. Pero como en toda república hay internas, Quinquela se va y crea su Orden del Tornillo. Con la Orden del Tornillo condecora a cientos de personalidades de las artes, a quien él afirma les falta un tornillo, y él se los da y los condecora. Pero con la desaparición física de esos grandes de la creatividad y la bonomía, la Segunda República languidece y se extingue en un momento en que en el barrio todo andaba mal, una época en que en el país andaba mal y el barrio también. Y es en 1986 que Roberto Álvarez, director del periódico Versiones de la Boca, vuelve a sacarla de la galera y un 20 de septiembre, aniversario de la caída de la Roma papal y de la unidad italiana, se funda la Tercera República de la Boca. La Boca es el lugar distinto, muy cerquita de Buenos Aires, un barrio que por su cuenta escribió su historia, otra historia. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que ella. Desde que se fue, triste mi bolso, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, volvió, seguiré su paso, caminito adiós, caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. De noche, Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Hernán, buenas noches. Hola, Miguel de Pompeya. Bueno, mi recuerdo para la vieja pastora, una tucumana de casi 80 años, que en la época que todavía Perón era presidente, ya por el 50 y pico, cuando los radicales hacían una manifestación y se ponían a hablar, ella le ponía la marcha peronista. Grande la vieja pastora. Jorge Brienza, Ituzaingó, te mando un saludo, comparto absolutamente tus palabras. Y recuerdo que alguna vez Jorge dijo, a propósito de la nominación Latinoamérica, dijo que era errada, que había que hablar de Indoamérica. Te felicito. Su trabajo es fantástico y el programa es delicioso. Un cambio enorme. Buenas noches para la Radio Pública, habla Héctor de Lanús. Y un saludo muy grande para Hernán, que siempre nos sorprende con su historia, sus anécdotas, y nos hace refrescar la memoria. Somos medios olvidadizos, los porteños, los argentinos. Muchas gracias, Hernán y compañeros, por traernos a la memoria cosas que han pasado en nuestra patria. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Les agradezco las palabras de afecto, qué sé yo. Me pone un poco pudoroso esto. Adriana Sanca, sí. No me banco. No me banco, que la verdad es que no. Pero bueno, no, déjelo pasar. Terminamos acá. ¿Cómo no? Los psicólogos. Seguimos la semana próxima. Seguimos la semana próxima. Sí, sí. Bueno, por aquí, por el Facebook, los amigos siguen saludando. Silvia Spitalnik se vuelve a comunicar. Por un lado nos dice que sí, que es la hija de Ismael Spitalnik, que fue uno de los... un excelente bandoneonista, integró con orquesta, yo no recordaba por allí, me sonaba muchísimo, pero bueno, integró orquestas como la de Pugliese, Salgan, and the Mice, y Silvia, que es su hija, lo recordaba por aquí. Pero Silvia nos comentaba, dice, acabo de ver Takiongoy con el gran Víctor Heredia, el coro y la Sinfónica Juvenil del Bicentenario, agrupaciones originarias, Pedro Aznar, Roxana Carabajal, emocionante, indignante, terribles los relatos de crueldad en beneficio de la Iglesia, de la espada y de la ambición española. Aplausos muchos, bueno, a Víctor Heredia por allí. Y también por aquí, bueno, otros amigos que dicen buenas noches, como Yolanda Martínez, and the Mice, que agradecemos, por supuesto. Gracias. A la hora de cenar, Argentina tiene historia. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. ¿Cómo no iban a gustarle los hombres a Ana Perellón si eran aprendices de Dios? Cuando los veía jugar a ser Dios, los amaba y le provocaban a la vez la misma ternura que sus niños jugando a la guerra. Cuando abrió la puerta, todos le concedieron una mirada de asombro y socarrona. Estaban Pueyrredón, José Cipriano, Horma y Arroyo Melián, Mármol, Rivero, Báez, Los Rodríguez y algunos más. Ana sonrió y preguntó, ¿molesto? Y nadie respondió. Liniers alzó la vista del campo de batalla. Ana observó la mesa de arena en el centro mismo donde se había marcado el teatro. Plantó su pañuelito de encaje. Acaban de estar los británicos y solo escucharán música y halagos. Las mujeres nos ocuparemos de la comedia. Ustedes harán el resto. El 29 de junio de 1806, provisto de su salvoconducto, Santiago de Liniers pudo moverse por la Santa María, invocando a Dios, pero sin dejar de lado la razón. En eso estaba, debatiéndose entre oraciones y estrategias, cuando vio a un sacerdote que ocultaba entre sus ropas aquel santo viático con el que debía ungir a un enfermo. Observó la resignación del sacerdote que hasta en la casa de Dios debía someterse a la humillación de ocultarse por temor a los Highlanders. La actitud del sacerdote fue una señal para Liniers. Era el momento de reconquistar Buenos Aires. En la iglesia de Santo Domingo, a los pies de Nuestra Señora del Santo Rosario, prometió recuperar la ciudad y ofrendarlo como trofeo de guerra las banderas del enemigo. Se persignó y se dirigió con paso firme al claustro. Una vez en la celda prioral, dio conocimiento al prior de sus intenciones y de la fe que lo impulsaba. Nada comentó de Ana María Perellón. Nada comentó de lo que realmente en ese momento le embotaba todos sus pensamientos. Ana Perellón, que tampoco contó su historia y de la que no quedó siquiera correspondencia, pues al parecer, avergonzados de su conducta, quemaron todo lo que podía tener de huellas de ella. No quedaron las cartas, no quedaron las notas, no quedaron ni siquiera las notas al pie que hacía de algunos documentos políticos. Porque Ana Perellón, que es una de las mujeres que peor fama tiene de todas las... Hernán, de todas las mujeres... Es cierto. De las que han pasado por la historia de la colonia, ella ha sido de todo. Desde, lo más suave era, bueno, la Perellona, la amante y no sé qué y qué sé yo, pero traidora, de malas artes, y además era bella, y además era inteligente, y esto provocaba unos celos impresionantes. Por lo tanto, lo que hicieron con ella fue prácticamente borrarla de todos lados. ¿Quién era esta mujer? Nacida en la isla de Borbón, hoy isla de la Reunión, fue la hija menor de Armando Etienne Perellón de Bayville, antiguo consejero del Superior Consejo de las Islas de Pont-d'Iberich y Bourbon, y de Juana Magdalena Bail. Algunos dicen que llegó a Buenos Aires con familia y sin marido. Otros dicen que no, que existía un acta de matrimonio. Pero lo que a nosotros nos importa realmente es la historia de amor que tiene con Liniers. Una historia de amor absolutamente fogosa, una historia de amor que le costó a Liniers que a la hora de querer cargárselo fuera el flanco más débil que tenía, y era Ana Perellón. Intrigas más, intrigas menos, lo cierto es que el ataque estuvo absolutamente enfocado sobre el flanco de la Perichona, como le decían despectivamente las mujeres de la sociedad porteña. Un grupo de vecinos, encabezados por Alza, enviaron una carta al rey denunciando los devaneos de la pareja. Se decía que la Perichona y el virrey mantenían una amistad que era el escándalo del pueblo, que Ana no salía sin escolta, que tenía guardia en la casa de noche y de día, que empleaba las tropas del servicio en los trabajos de su hacienda de campo, que los peones, las caballadas y atalajes del tren volante costeados a expensas del erario real se mantenían con el solo destino de ocuparse de los viajes a esa casa de recreo donde los amantes pasaban largos días, largas noches, encendidos días y noches juntos. Mantenían una relación que no habían podido interrumpir ni los susurros de los salones ni los gritos del pueblo. Según el manifiesto, eran de una indiscreción y de un aturdimiento poco frecuentes en todos los actos en los que los sentimientos primos de un buen corazón ponen en conflicto la severidad necesaria e indispensable que un hombre público debería observar cuando pesan sobre él deberes políticos y administrativos. Perichón llega al punto de ser exiliada en la goleta Misteloe, sin saber nada de que ya Liniers había muerto. El 23 de octubre de 1810, el capitán Ramsay escribe una carta al presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, para interceder por ella, pero nada puede hacer. Absolutamente nada puede hacer frente a la furia que provocaba y la necesidad de que esta mujer bella, inteligente, libre y amante de hacer aquello que se le venía en gana, aún a costa de haber sido acusada de traición en reiteradas oportunidades, ese libre albedrío, dirían la religión católica, no era una situación para ser perdonada. En los últimos días, la Perichona acepta absolutamente, digamos, lo que acepta es el larguísimo, realmente larguísimo exilio. Son 37 años que la condenan a vivir encerrada en la Quinta de Morón. En realidad, la condenan a vivir eternamente allí y ella dura 37 años. Ningún gobierno levantó esa reclusión. Nunca más nadie de su familia pidió por ella. Y allí permaneció, añorando sus días de juventud, sus devaneos y las caricias de Liniers, contando el placer y las bondades del amor a su nieta, Camila O'Gorman, su única y leal oyente, hasta el 2 de diciembre de 1847, día en que el doctor Antonio Argerich, comprobando el último suspiro de la Perichona, certificó por escrito la muerte de Ana María Perichón y Baudouille, de 72 años. Solo entonces, la historia de amor de Santiago y Ana parecía haber terminado. Seguramente ellos podían seguir cantando juntos, si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Ya que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, le pusimos un bolero y Anchal está de regalo, así que llame ya y se la lleva. La pasa a buscar a las 10 y se la lleva. Para un viernes cachondo. Sí. Y no aceptamos devoluciones. Hicimos el programa de hoy, Gabriel Kruchowski en la operación técnica, Adriana Zanca en la locución, Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino, que nos produjeron. Adriana Zanca ya la nombré, así que no era Anchal. El amigo Santiago Varela y yo nos vamos, que tengan buen fin de semana. El lunes tenemos un programa muy interesante, un programa distinto. Sorpresa. ¿Hacemos sorpresa? Sí, dale. Nos van a visitar dos minas. Eso. dos minas que cantan. Dos de esas artistas populares que hay que cuidar, que hay que mimar, ¿eh? Que vale la pena que estén entre nosotros y nos alegran la vida y a veces nos la entristezcan también. Sí. Ya vienen las noticias en Radio Nacional y luego Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Es fin de semana y los fines de semana volcamos, pero si no nos volvamos a ver, ya saben. Fue un gustazo. Chau. Chau. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí...